suave, suavemente, delicada, delicadamente, que tú sabes por qué estoy demente. Enamoradamente. Rima, rima. Y fíjate la palabra cómo se termina. Rima, rima. Hey, yo. Gente que miente generalmente, miente la mente. Siempre miente la gente, gente sin mente, generalmente miente. Rima, rima. Porque es muy gracioso. Y el que se apodera de los de otro, porque es poderoso y es muy mentiroso. Me olvidaba de uno que es muy talentoso. Es el cantante que está noveloso. El actor belloso, bugue aceitoso. Esta parte siempre me recuerda a los ¡Orozco! Rima, rima. Y fíjate la palabra como se termina. Cocinado, caque. Mirad, es pesadilla, nene.